Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Oye, muchacha bonita, yo tengo allá en el plantío una casita chiquita para llevarte, amor mío. Una casita chiquita para llevarte, amor mío. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Esa preciosa casita está bordada de flores y todas las mañanitas le cantan los ruiseñores. Y todas las mañanitas le cantan los ruiseñores. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Oye, muchacha bonita, felicidad nos espera. Ya me compré la cunita y contraté la niñera. Ya me compré la cunita y contraté la niñera. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí. Te llevaré a una casita que para ti construí.